Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que el capitán de un barco de vela, ya en alta mar, mandó subir al palo mayor a un marinero. Una vez arriba, el muchacho miró triunfante hacia la cubierta y la vio tan pequeña y con el balanceo del barco empezó a tener miedo. De pronto el capitán percibió que el muchacho podía desvanecerse y caer sobre la cubierta o bien en el mar y le gritó: "Muchacho, mirá hacia arriba". El joven marinero instintivamente miró hacia el firmamento y se encontró con aquel cielo que él conocía. El capitán le gritó de nuevo: "Bajá poco a poco, pero no dejes de mirar hacia arriba". Esto también lo podemos aplicar en nuestra vida. Conviene siempre mirar hacia arriba y llamar a Dios Padre, como nos enseñó Jesús. Será sin duda un medio de caminar por la vida con la confianza de que alguien nos acompaña y no estamos solos. Las actitudes ante la oración de la gente de este tiempo son de menosprecio en algunos casos, en otros descuido y en otros de estima ferviente. De menosprecio porque muchos son arrasados por la ola de la increencia que despierta sospecha de la oración cristiana, como que carece de significado o lleva a una alienación, piensan. Una gran cantidad de las objeciones radica en un malentendido inicial. La oración no es solo para pedir cosas a Dios. Hay también una oración que es alabanza y acción de gracias, por ejemplo, en la Eucaristía. También solemos ver que existe un descuido y abandono. Se dice que no hay tiempo o no saben cómo hacerlo. El ritmo vertiginoso no lo permite. Sin embargo, la oración no requiere un lujo de tiempo. En toda situación se puede elevar el espíritu a Dios. Y también existe una estima y práctica habitual. Es la de aquellos que descubrieron el gozo, el valor y la espiritualidad de la oración cristiana, su necesidad y trascendencia para la vida. Pero recordemos que la oración por excelencia es la del Padre Nuestro. Podríamos decir que es un taller de oración. Las siete peticiones del Padre Nuestro se agrupan en dos partes. La primera es de alabanza y se refiere a Dios mismo, con tres peticiones: santificación de su nombre, venida de su reino y cumplimiento de su voluntad. He aquí la base de la segunda parte, con las cuatro peticiones para nosotros y los demás: el pan de cada día, el perdón de nuestras ofensas, la victoria sobre la tentación y liberación del mal. Comenzamos diciendo Padre. Es la gran revelación de Jesús. De las miles de veces que se menciona a Dios en el Antiguo Testamento, solo 14 se lo llama Padre. Jesús, en cambio, lo hace muchísimas veces. Utiliza el vocablo Abba como papá. Experimenta el asombro y el gozo ante el amor del Padre. En la oración se sigue diciendo nuestro. Así nos abrimos también a Cristo, el Hijo de Dios, y a los demás hombres, hermanos nuestros, por ser hijos del Padre común. Santa Teresa de Jesús confesaba que le bastaban estas dos palabras, Padre nuestro, para sumergirse en largas horas de oración. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.